Busquemos el Evangelio según Mateo, capítulo 10. La buena nueva, según Mateo, el Evangelio significa eso, la buena nueva. Vamos a ver en el versículo 1, capítulo 10, el Evangelio según Mateo. Dice así la palabra de Dios. Acerca del Señor Jesús dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pasemos al versículo 40. Sigue el Señor diciendo a los suyos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí la lectura de la palabra. Todos los años, previo a conferencias anuales, acordamos ocupar las escrituras con el propósito de entender, de refrescar nuestra memoria respecto de lo que el Señor quiere de su pueblo cuando tiene la oportunidad de recibir a sus hermanos de otros lugares. Don Adolfo lo han ido haciendo durante este mes de marzo, así lo acordamos y lo hemos hecho siempre, porque conviene refrescar la memoria. Mientras Leonel predicaba acerca del trabajo que Dios solo puede hacer en el corazón de una persona no convertida para que llegue a ser un hijo o una hija de Dios, de la misma manera, por medio de la palabra, el Espíritu de Dios quiere trabajar en los que somos su pueblo a fin de que entendamos lo que el Señor quiere para honrarle a Él y para el beneficio también de nuestros hermanos que nos han de visitar en los días de las conferencias. He querido tomar este pasaje de la Escritura porque hay algunas cosas muy interesantes que van a desembocar en la frase que es el centro de mi tema, al final del versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. La consecuencia lógica, razonable, es que cuando nosotros, como ya mi hermano predicaba, por la pura gracia de Dios y por su misericordia, envió a su Hijo viéndonos perdidos a todos los seres humanos como hijos de Adán, fue la gracia de Dios que se manifestó hacia seres que Él debía aborrecer por nuestros pecados, sin embargo nos amó. La gracia es ese don que inmerecido o desmerecido por cada uno de los seres humanos, que no había ni una sola cosa en mí ni en usted tampoco que pudiera mover el corazón de Dios para bendecirnos con la salvación, con el Salvador que Él envió. Y ahora el Señor ha llamado a 12 hombres para que sean sus discípulos. ¿Y por qué Él les dice, de gracia recibiste? Aquí están, tengo anotadas, las gracias que ellos recibieron. Y por lo tanto, el Señor les insta, les exhorta a actuar de acuerdo a la gracia recibida. En primer lugar, hemos leído, entonces, llamando. La primera gracia, manifestada por el Señor a hombres que estaban en sus labores, algunos en la pesca, era su profesión, y seguramente no tenían la más mínima idea de que se iba a acercar a ellos e iba a dirigir su mirada a ellos, y lo más precioso, iba a dirigir su palabra a ellos, y lo más maravilloso, iba a llamarles a ellos. Era el mismísimo Hijo de Dios, manifestado cual hombre perfecto. Los llamó. ¿Acaso cada uno de los que nos hemos convertido al Señor no lo sabemos? ¿No fue lo primero que pudimos descubrir en nuestra experiencia cuando nos convertimos? Él nos llamó. Nosotros no le buscamos a Él. No le buscamos. Ya hemos oído que el corazón es perverso y busca las cosas de acá. Con religión, pero de manera que se pueda vivir como a uno le da la gana. Llamándolos. Los llamó. ¡Qué maravilla! Él ahí en el Evangelio de Juan capítulo 5 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es una obra de Dios que mueve las circunstancias, ocupa a personas para que nos inviten a la reunión, para que nos expliquen la palabra. Es una obra de Dios y nos llama sin que nosotros sepamos que Él nos está llamando. Y como hijos de Dios, Él hace el mismo trabajo. El mismo trabajo, las mismas experiencias vividas antes de la conversión, se viven después como hijo, como hija de Dios. El Señor sigue haciendo el mismo trabajo, pero ahora como hijo suyo, como padre de nuestro. Hace el mismo trabajo, nos llama porque Él tiene para cada uno de sus hijos e hijas un trabajo que hacer para su gloria y para el bien de todos los que son su pueblo. En primer lugar, los llamó. Entonces, ¿qué otra gracia recibieron? Les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, fueron los apóstoles los privilegiados en este sentido, aunque otros hombres de Dios lo han hecho también en estos 2000 años de cristianismo. Les dio autoridad. Ahí tenemos otra gracia. ¿Qué autoridad más que pueda elevar el orgullo de un ser humano cuando es conferida una autoridad por una gran autoridad, por una persona de gran valor? Mi jefe me dio la autoridad. Mi jefe, ella o él. Muchos se pavonean en este sentido, pero mire, fue el Señor de la gloria quien les dio autoridad. No solo los llamó para que fueran de su pertenencia, para que fuesen un equipo, para que Él los ocupara, el Dios de la gloria. ¡Qué maravilla! Uno podría explayarse mucho más, pero debo seguir. En el versículo 5, después de haberlos llamado, mire, el orden me encanta, y confieso, no lo había estudiado así antes. El orden, los llamó, les dio autoridad y no los dejó solamente con la autoridad, para que la ocuparan como a ellos les placiera. Les dio instrucciones en tercer lugar. ¡Qué maravilloso! Mire, así es nuestro Señor. Así es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque podía haber dejado autoridad y haberlos dejado actuar, pero con el engañoso corazón de ellos, lo sabemos muy bien nosotros, cuando el hombre tiene autoridad suprema y poder, ¿cómo lo utiliza? Para aplastar, para saherir, para pisotear a sus semejantes. Pero el Señor les dio autoridad, pero les dio las instrucciones, ¿cómo la ocuparon? ¡Qué maravilloso es! ¡Qué sabiduría! Les dio instrucciones. Y les dijo, por este camino, no vayáis. Y en esta ciudad, no entréis. Les dio autoridad, pero una autoridad conferida Él era el Señor. Y ellos debían ejercer la autoridad en dependencia y obediencia a su Señor. Esto es ser cristiano. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ordenadamente, Él venía en primer lugar como el Mesías del pueblo de Israel. Y como Israel lo rechazó, entonces el Evangelio, el mensaje de salvación, fue llevado a las naciones gentiles hasta llegar al último rincón del mundo, como nosotros los chilenos, nos llegó el mensaje de la salvación también. Y luego les da las instrucciones y luego les entrega el tema del cual deben ocuparse, el trabajo, predicar, todo ordenado, divinamente. Y el ser humano comienza al revés, comienza todo al revés. Sabemos que el orden divino es primero el arrepentimiento, ya mi hermano lo ha predicado acerca de cómo David sintió el peso de sus pecados, y eso significa arrepentimiento y volverse a Dios. Luego viene la obediencia, paso a paso. Después de la obediencia viene el servicio, no antes. Y ahora sí que pueden servir, predicar. ¿Y qué tenían que predicar? El mensaje se lo entrega a él también. El reino de los cielos se ha acercado. Y luego, otras gracias más. Aquí hay 5 gracias más que podían predicar. Era una bendición, un privilegio inmerecido. Y que podían sanar enfermos, que podían limpiar leprosos, que podían resucitar muertos. Imagínense, qué tremendo privilegio. Echar fuera demonios. Todos estos privilegios les había entregado el Señor sin que ellos se lo pidieran. Él los llamó por su gracia. Y les entregó este trabajo y este privilegio por pura gracia, por pura misericordia. Por lo tanto, el Señor les dice: de gracia habéis recibido, sin merecer nada, porque a mí me plació entregaros estas herramientas para servirme, dice el Señor. Ocupadlas de acuerdo a mis instrucciones y no de acuerdo a vuestros criterios. Qué diferencia tan marcada en lo que es la mera religión y quien quiera ceñirse a la palabra de Dios para actuar. No deja a criterio de la buena voluntad o el buen sentimiento de los corazones religiosos. Él da las instrucciones. Aquí vaya a ir, acá no, acá sí, acá no. Esto vaya a ser, esto lo vaya a hacer. No vas a hacer. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es realmente lo que me puso el Espíritu de Dios en mi pensamiento para tomar tema. De gracia recibisteis, dad de gracia. Usted, hermano, hermana, sabe muy bien, y yo también, qué cosas hemos recibido de pura gracia. ¿Qué puedo merecer yo para recibir la gracia del Señor? Nada. ¿Usted qué puede merecer? Nada tampoco. Sin embargo, tenemos un tesoro maravilloso para compartir con nuestros prójimos, con nuestros hermanos también. Por supuesto, en primer lugar, la palabra eterna de nuestro Dios, la instrucción para mí y para cada uno de los que son mis hermanos. Y luego tenemos, al final de estas gracias, tenemos la promesa de recompensas en el versículo 40 que hemos leído. El que a vosotros recibe, mire, a mí me recibe. ¿Había visto usted una gracia más maravillosa? Yo no sería capaz de decir a nadie: si usted recibe, me recibe a mí, recibe al Señor Jesús. No podría decirlo, no sería capaz de decirlo, aunque es verdad. Aunque es una realidad. Sin embargo, uno escucha por ahí. Usted ve a un borrachito en la calle, usted ve a Cristo. Por favor, por favor. ¿A quién les dijo el Señor estas palabras? A esos hombres que Él llamó, que Él limpió, que Él perdonó, que les dio instrucciones y que le obedecen a Él. A esto les dijo: a ustedes reciben, al que vosotros reciben, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Dios y Padre. Y luego dice, todas las promesas de recompensa que hay para quien da de gracia, porque de gracia ha recibido. Vamos a avanzar al capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Allí tenemos entonces en Mateo el fundamento de este tema que estamos tratando. Y la exhortación directa del Señor Jesús a todo hombre y mujer que ha sido objeto de su gracia. No debe quedarse con las bendiciones recibidas, debe compartirlas a otros, sean estas espirituales y sean estas materiales. En primer lugar, cada hombre y mujer que dice que el Señor es su Salvador debe compartir con otros, especialmente sus familiares más cercanos, la palabra eterna de Dios. De gracia recibiste, entonces compartir de gracia. En el versículo 10 del capítulo 12 de la Epístola a los Romanos vamos a continuar. Aquí está también la exhortación. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero detenerme en esta última frase. Parece por lo menos dos veces más. Si quiero buscarla, ¿cuántas veces aparece? Porque a Cristo el Señor servís, no sirviendo al ojo. Nosotros no servimos a la iglesia, pues la iglesia somos nosotros. Cada una de nuestras actitudes y de nuestros servicios es al Señor. Como iglesia servimos al Señor y por ende al pueblo de Dios. Mire, dice enseguida, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, de ese ha sido el tema que hemos escuchado durante este mes de marzo, cada día martes, la hospitalidad. Y aquí, allí en Mateo capítulo 10, el Señor está exhortando a dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. Pero aquí yo estoy pensando, donde se me exhorta practicando la hospitalidad, en que no debo yo ni usted, hermano o hermana, quedarse con el mandamiento y con las instrucciones que fueron dadas a los apóstoles y por ende a nosotros también, sino más bien tenemos que practicarla, porque podremos tener el mensaje, la enseñanza, la instrucción, todo correctamente, todo muy ortodoxo, pero no llevarlo a la práctica, practicando la hospitalidad. Y siempre pienso, y ustedes son testigos, que de tanto ocupar un vocablo, una expresión, muchas veces no sabemos expresar qué significa. Y como es mi costumbre, voy al diccionario continuamente, y hospitalidad significa dar buena acogida, o buena acogida que se da a las visitas. Eso es hospitalidad, de donde viene la palabra hospital también, y con todo lo que se deriva allí. La hospitalidad significa buena acogida que se da a las visitas. Y vamos a tener la oportunidad, como tantos años algunos, de tener muchas visitas, jóvenes, señoritas, matrimonios, etcétera, de los hermanos que hemos invitado de diferentes iglesias en los días llamados Semana Santa. Y allí se va a manifestar esta virtud en uno, de una u otra manera. ¿Cómo vamos a comportarnos como anfitriones, como hospitalarios de aquellas visitas que tendremos en nuestro hogar? ¿Qué dice? Buena acogida que se da a las visitas. Y hospedar significa recibir huéspedes para dar alojamiento. Y un huésped, por lo tanto, es uno que duerme en una casa que no es la suya. ¿De dónde vamos a tener huéspedes? Hermanos que van a dormir en nuestra casa. Porque uno puede ser hospitalario y tenerlos allí en el living, conversar con ellos, servir, etc. Pero ahora, además del alimento, van a dormir allí. Son huéspedes. Y nosotros debemos hospedar, practicando la hospitalidad. Hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos este privilegio. Y si hemos de dormir incómodos por una noche, ¿qué importa? Es una noche nomás. De modo que el mejor lugar y la cama más acogedora ha de ser para las visitas y no para los anfitriones. Porque de esta manera estaríamos mostrando buena acogida a quienes nos visitan, porque son, como ya hemos cantado en el segundo himno, vamos a acoger a aquellos hijos que al Señor le son tan caros, porque le costaron a Él su vida preciosa, su sangre derramada en la cruz, para comprarlos por precio. De modo que aquí tenemos entonces nosotros el consejo, tenemos la exhortación para compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos aquí que los santos no son personas que han muerto algunos siglos allá y que han hecho milagros. Son personas vivas que van a venir para estar con nosotros. La hospitalidad no se puede practicar con aquellos que han muerto. No, los santos son hombres y mujeres a quienes el Señor ha salvado y los ha apartado del mundo perdido y los ha puesto en su familia. Son llamados santos. La palabra santo significa simplemente apartado, fuera de. Fuera de. Bien, vamos entonces a continuar en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4. Aquí tenemos entonces, tenemos la base de nuestro mismo Señor y la exhortación a dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Y ahora vamos a tener el consejo práctico de la manera como hemos de tratar con los que estarán en nuestro hogar, especialmente las conversaciones. Capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a comenzar en el versículo 7. Dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Lo mismo que el apóstol Pablo, inspirado, dirigido por el Espíritu en el capítulo 2 de Romanos, haya en nosotros el amor fraternal. Y tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí está la exhortación en el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros, pero sin murmuraciones. Sin murmuraciones. La manera como hemos de tratar con los hospedados. ¿Qué temas vamos a conversar? Sabemos que allí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, es el versículo 32-33, pero uno de los dos es, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que nos está exhortando aquí. Tener entre vosotros ferviente amor. Hemos de recibir a nuestros hermanos con amor hermanado. ¿Por qué? La exhortación de gracia recibiste. ¿Qué fue lo que recibimos primero? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué recibimos nosotros por gracia? El amor de Dios, debiendo merecer que Él nos aborreciera por nuestros pecados. Sin embargo, de tal manera nos amó. No solo nos amó, sino nos amó de tal manera. De tal manera que se desprendió de lo más amado de su corazón, su amado y santísimo Hijo, compañero eterno en la unidad del Espíritu Santo, el Trino Dios, por toda la eternidad. Y Él vino para tomar forma de siervo, La palabra siervo significa esclavo. La palabra todos en el griego significa esclavo. Se traduce siervo para que no suene tan grave por causa de la esclavitud a la que se ha sometido la humanidad por tanto tiempo en muchos lugares. Pero él tomó forma de siervo. Y estando en esta condición de hombre, se entregó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, de esta misma manera, tal manera hemos de nosotros comportarnos con nuestros amados hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Ahora bien, el tema de nuestras conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros no hemos recibido del Señor como gracia suya malas conversaciones. Él dijo, de gracia recibiste, pero ¿qué cosa recibimos? Las malas conversaciones no las recibimos de Él, sino como ya hemos oído, de nuestro malvado corazón, de nuestro perverso corazón, de donde salen las malas conversaciones, de donde salen los malos pensamientos, de donde salen las sospechas, las suspicacias. No hemos de someter al interrogatorio a las visitas para saber qué ocurre en sus lugares de procedencia. ¿Y cómo están las condiciones en la congregación de allá y cómo están en la otra de acá? No, ese no debe ser. No deben ser nuestras conversaciones. Ellos no vienen para eso. Y nosotros no lo recibimos para eso, para saber las noticias que ellos nos puedan dar. No. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Sabemos. ¿Qué dice el diccionario acerca de la murmuración? Es hablar mal de otra persona estando esa persona ausente. O, que como diríamos, buscando la manera que de ninguna manera sepa lo que se ha dicho de él o de ella. La murmuración. Le voy a contar esto porque uno podría interrogar al que viene y también entregar información nuestra. Le voy a contar esto, pero por favor, que quede entre los dos. No, eso es murmurar. Que no lo sepa nunca él o ella. No, hermano, hermana. No. Convocamos, invitamos a los siervos del Señor que Él ha escogido para ministrarnos la palabra e instruirnos a un nivel más alto que el que escuchamos cotidianamente, pero es para que todos tengamos saquemos provecho para nuestras vidas. Hospedados, sí, está bien, los unos a los otros, porque cuando hay conferencias en Concepción, especialmente, nos invitan a nosotros también, y de hospedadores vamos a ser hospedados o huéspedes. Y si tenemos algo que compartir de nuestra experiencia espiritual, de algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a veces ha hecho mirando, escuchando la oración, una petición que nos aflige y que necesitamos y que Él la ha oído de manera milagrosa, como escuchaba en estos días de un caballero, que en el momento justo necesitaba una cantidad de dinero y sin tener por dónde le llegara. Él sabía que el Señor lo haría, pero no sabía cómo, y llegó. Esas cosas hay que compartir. Que Él se haya dignado a escucharme a mí, mi oración, es algo que me emociona contarlo. Personalmente, desde que llegué a esta asamblea y he recibido visitas, me encanta escuchar a cada uno una oportunidad brevemente que cuente cómo fue que llegó a conocer al Señor como a su Salvador. Nos hemos deleitado de manera extraordinaria, escuchando hermanos y hermanas, que de ninguna manera podrían haber llegado al conocimiento de la verdad. Pero cómo el Señor actuó, de manera maravillosa, cómo les mantuvo, como sin saberlo, como a cada uno nos ha ocurrido, guiando los pasos, las circunstancias, una y otra, hasta llegar y desembocar en escuchar su palabra y convertirse a él. ¡Qué maravilla! Esto debe ser el sentido de cada uno de nosotros, con nuestros hermanos, cuando nos están necesitando. No olvidemos nunca. De gracia recibiste, dale gracias. Tenemos con qué compartir, de gracia al Señor, tenemos trabajo, podemos hacerlo bien, hagámoslo. Porque de gracia recibiste, dale gracias. Practiquemos la hospitalidad, practiquémosla. ¿De qué manera debemos hospedar? Sin murmuración. Con conversaciones provechosas que puedan edificar. Y así los hermanos se irán contentos de nuestra casa y podrán contar, como lo han hecho muchas veces, que las conferencias en Talca siempre les han sido de provecho. Vamos a ver. Dios, te damos gracias por haber estado juntos delante de